mama she don't like me, 'cause I play in a rock and roll band. And I know your daddy don't dig me, but he never did understand. Your papa loaded the fool, he locked you in your room. I'm coming to lend a hand. I'm coming to liberate you, confiscate you. I want to be your man. Someday we'll look back on this. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. I'm sorry to words always think after you're gone, when I so selfish to words that could describe erections of mine when patience isn't sure supply. We don't need to say goodbye.

ribbon round my neck and call me a libertine. I will sing you songs of dreams I used to dream. I will sail away on seas of silver and gold until I reach my home. Give me a guitar and I'll be a troubadour. Your strolling minstrel, 12th century door to door. I don't know anymore if that feeling is past, will it last? Oh, how can you be sure? And how do I know if you're feeling the same as me? And how do I know that that's the only place you want to be? Give me a stage and I'll be a rock and roll queen. Your 20th century cover of a magazine. Rolling Stone, here I come. Watch out everyone, I'm singing my song. Give me a festival and I'll be a Glastonbury star. The lights are shining, everyone knows who you are. Singing songs about dreams, about homes, about schemes. Ooh, they just came true. And how do I know if you're feeling the same as me? Bueno, se acercan las elecciones el 26 de este mes. Bueno, viendo el debate del lunes, esto no hay por dónde cogerlo, ¿eh? El PSOE no para de machacar a Podemos. Podemos le tiende la mano y el PSOE no la quiere. ¿Por qué no la quiere? Porque están todos esos varones que no quieren saber nada con Podemos. Están al gusto del machito, está la banca, las eléctricas. Y lo que noto es que la iglesia está muy callada, es muy raro, ¿no? Bueno, pues no sé, lo veo muy, muy difícil esto, ¿eh? Bueno, ya escuchasteis a Felipe González que si gana el PP, aunque no tenga mayoría absoluta, que no le parecería mal que gobernase el PP, ¿eh? Siendo el partido más votado, si es que lo es. Yo espero que sea Podemos. Pero de todas las formas, aunque sea Podemos, va a estar súper complicado. Porque el PSOE no va a querer nada, no va a querer saber nada con Podemos. Y el Pedrito, pues, irá a la calle, ¿no? Lo echarán, la Susana subirá al poder, que es lo que están tratando. No les importa un pimiento a los ciudadanos, sino las luchas de poder que tienen entre ellos, ¿no? No sé por dónde va a salir esto, pero lo veo muy crudo, ¿eh? Yo creo que aquí seguirá gobernando la derecha, incluido el PSOE, porque lo veo como derecha, Ciudadanos, un tripartito entre estos dos, tres partidos, que va a ser lo más factible. Si el PP no tiene, bueno, pues si no es el primero en votación, pues igual a Rajoy le pegan la patada, ¿no? Pedrito también, seguro, ¿eh? Pedrito yo creo que seguro que le van a pegar la patada, porque según las encuestas yo creo que va a ser el tercer partido. Yo eso espero también, ¿no? Pero la culpa no la tiene Pedrito. Pedrito no tiene ninguna culpa. Él está dominado y controlado por lo que le digan todos los varones del PSOE. Un PSOE que quiere estar ahí al gusto del machito, chupando y nada más. Quieren que la vieja guardia siga como antes, ¿no? PP, PSOE, gobernando y chupando, y Andalucía, el PP con esa corrupción que tiene en general, ¿no? Un partido corrupto totalmente. Y no lo sé, yo tengo la esperanza, pero no le van a dejar, porque Podemos, si sube al poder o gana las elecciones, va a limpiar y quitar mucha mierda que hay por ahí, ¿eh? Entonces yo lo veo muy crudo, Yo lo veo muy crudo. Yo creo que la derecha, la derecha va a gobernar en este país, y vamos a seguir siendo pisoteados con tema de la sanidad, ley Mordaza, la educación y demás. Lo que pasa es que al entrar Podemos, bueno, tendrán voz, pero nada más. El derecho a la pataleta, nada más, al derecho, otro derecho no va a tener, creo. Yo sigo con la esperanza de que el PSOE se una a Podemos, pero muy pequeña, lo veo muy crudo, estos ataques tan bestiales de todos estos canallas, y escucha mucho a Felipe González. Ya visteis la foto de Felipe González hace unos meses en un yate con un puro y su amante dándole masajes, y él con esa barriga, parece un capitalista, bueno, lo es, que andaba con chaqueta de pana y andaba por las casas, venía por Gijón a dormir en casas de clandestino y todo esto, ¿no? Parecía un mielero de aquella, quien lo ha visto y quien lo ve. Qué vergüenza de Felipe. Tenía que desaparecer ya de todo este tema de la política. Si no pinta nada, yo creo que le hace mucho daño al PSOE el Felipe González. Pero bueno, ellos sabrán, ellos sabrán lo que hacen.

yo me siento feliz cuando estoy como ahora a tu lado y quisiera vivir caminando así de la mano. Espero que nunca me ocultes todo lo que sientes. Yo quiero que me consideres tu mejor amigo. Sonría siempre cuando estoy contigo. No cambies, no te quiero así. Cuando acabe ese tiempo, yo tendré. Por eso estoy contigo. Oh, nos gustan las mismas cosas, seremos felices. Te encantan siempre mis canciones, por eso te quiero. Oh, no cambies, no. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Yeah.